Hola amigos, ¿qué tal? Hemos llegado al día 6 del desafío del amor. Espero hasta ahora hayan tenido muchísimo éxito siguiendo los consejos prácticos para lograr este reto. En esta ocasión, el tema es: el amor no se irrita. En Proverbios 16:32 nosotros podemos leer: mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. El amor es tardo para ofenderse y rápido para perdonar. ¿Con cuánta facilidad te irritas y te ofendes? Algunas personas tienen el siguiente lema: nunca dejes pasar una oportunidad para enojarte con tu cónyuge. Cuando algo va mal, aprovechan la situación con rapidez y expresan lo heridos o frustrados que se encuentran. Sin embargo, esta reacción es opuesta al amor. Ser irritable significa estar cerca de la punta de un cuchillo. Es fácil pincharse. Las personas que son irritables están listas para reaccionar en forma exagerada. Cuando se encuentra bajo presión, el amor no se pone agrio. Los problemas menores no producen grandes reacciones. El amor no se enoja ni se siente herido, a menos que haya una razón legítima y justa a los ojos de Dios. Un esposo amoroso permanecerá tranquilo y paciente, demostrará misericordia y controlará su carácter. Una esposa amorosa no es demasiado sensible ni malhumorada, sino que ejerce el dominio propio en el ámbito emocional. Elige ser la flor entre las espinas y responder bien en situaciones difíciles. Si caminas bajo la influencia del amor, serás una fuente de gozo en lugar de molestia. Hazte esta pregunta: ¿soy una brisa tranquilizadora o una tormenta inminente? ¿Por qué las personas se vuelven irritables? Hay al menos dos razones claves que contribuyen. Una de ellas es el estrés. El estrés te agobia, agota tu energía, debilita tu salud y te invita a estar de mal humor. Puede producirse por causas relacionales, las discusiones, la división y la amargura. Hay causas por exceso: trabajar demasiado, exagerar y gastar demasiado. Además, hay deficiencias: no tener suficiente descanso, nutrición o ejercicio. A menudo, nosotros mismos nos clavamos estos puñales y nos predisponen a estar irritables. La vida es un maratón, no una carrera corta. Debes equilibrar, priorizar y controlarte. Muy a menudo, echamos la precaución por la borda y avanzamos a toda velocidad, según nos parece bien en el momento. Al poco tiempo, estamos jadeando, tensos y a punto de estallar. La presión creciente puede desgastar nuestra paciencia y nuestra relación. La Biblia puede ayudarte a evitar el estrés poco saludable. Te enseña a dejar que el amor guíe tus relaciones para que no tengas discusiones innecesarias. Te enseña a orar en medio de la ansiedad, en lugar de resolver las cosas a tu manera. Te enseña a delegar cuando estás agotado. Te enseña a evitar los abusos. Además, te exhorta a que tomes un día sabático de reposo todas las semanas para adorar y descansar. Esto tiene la ventaja de darte tiempo para recargarte, volver a concentrarte, y le añade un respiro o un margen a tu agenda semanal. Será como colocar almohadones entre tú y las presiones que te rodean, reduciendo el estrés que hace que estés con los pelos de punta cerca de tu pareja. Sin embargo, hay una razón más profunda por la cual puedes volverte irritable. Ese es el egoísmo. Cuando estás irritable, el principal problema se encuentra en el corazón. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Algunas personas son como los limones. Cuando la vida los exprime, su respuesta es ácida. Y otras se parecen más a los duraznos. Cuando hay presión, el resultado aún es dulce. Enojarse con facilidad indica que hay un área escondida de egoísmo o inseguridad en donde se supone que debería reinar el amor. Además, el egoísmo se coloca muchas otras máscaras. La lujuria, por ejemplo, es resultado de ser desagradecido por lo que tienes y elegir codiciar a algo prohibido o arder de pasión con ello. Cuando tu corazón es lujurioso, se frustrará y enojará con facilidad. La amargura se arraiga cuando respondes de manera sentenciosa y te rehúsas a resolver tu enojo. El enojo sin resolver de una persona amargada se filtra cuando se la provoca. La codicia de más dinero y posesiones hará que te frustres con deseos sin cumplir. Estos anhelos intensos junto con la insatisfacción, te llevan a arremeter contra cualquiera que se interponga en tu camino. El orgullo hace que actúes con dureza para proteger tu ego y tu reputación. Estas motivaciones nunca pueden satisfacerse. Pero cuando el amor entra a tu corazón, te tranquiliza y te inspira a dejar de concentrarte en ti mismo y a despojarte de las cosas innecesarias. El amor te llevará a perdonar en lugar de guardar rencor, a ser agradecido en lugar de codicioso, a conformarte en lugar de meterte en más deudas. El amor te alienta a ser feliz, cuando otra persona tiene éxito en lugar de no poder dormir de la envidia. El amor dice, comparte la herencia, en lugar de, pelea con tus parientes. Te recuerda que le des prioridad a la familia en vez de sacrificarlos por un ascenso en el trabajo. En última instancia, el amor disminuye tu estrés en cada decisión y te ayuda a despedir el veneno que puede generarse en el interior. Luego, te prepara el corazón para responder frente a tu cónyuge con paciencia y aliento en lugar de enojo y exasperación. Querido amigo, el desafío para ti hoy es el siguiente. Frente a las circunstancias difíciles en tu matrimonio, decide reaccionar con amor en lugar de irritación. En primer lugar, realiza más abajo una lista de áreas en las que necesites añadir un margen en tu agenda. Luego, enumera cualquier motivación equivocada que debas eliminar de tu vida. Haz una marca en tu calendario cuando hayas completado el desafío de hoy. ¿En dónde necesitas añadir un margen en tu vida? ¿Cuándo reaccionaste en forma exagerada últimamente? ¿Cuál fue tu verdadera motivación subyacente? ¿Qué decisiones tomaste hoy? Deseo que el mensaje de este día pueda hacerte útil para cumplir el gran reto que tienes por delante. Por último, quiero dejar en tu mente lo que Hechos 24:16 dice. Me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Que Dios bendiga tu día.